Ariel, ¿quién es María Lilia Usteres? Ella es la delegada departamental de la Registraduría Nacional. Y manifiesta que los habitantes del municipio de Soacha que requieran realizar sus trámites de identificación deberán agendar sus citas a través de la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, www.registraduría.gob.co. Con la cita, los ciudadanos podrán realizar los trámites de expedición, renovación, duplicado o rectificación de tarjetas de identidad y de cédulas de ciudadanía. Las copias, dice María Lilia, de registros civiles y la entrega de documentos no requieren cita previa. Este nuevo servicio beneficiará a unos 400.000 habitantes del municipio de Soacha. María Lilia, tenga usted muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Muy bien. Nosotros le preguntamos, ¿esto solo va a ser para Soacha o ya es una medida nacional? A través del ingreso a la página de la Registraduría, como usted lo anunció, www.registraduría.gov.co, allá hay un link donde se llama, donde, que se ha denominado asignación de citas. Es muy fácil, eso se puede hacer en tres pasos. Entonces la persona ingresa a la página, se registra, ahí inserta sus requisitos, el nombre, el apellido, un correo electrónico, el cual debe verificarlo nuevamente, y ahí se le dará acceso a la página y a ese correo se le devolverá el día y la fecha donde va a tener su cita. Aquí esto lo vamos a hacer inicialmente para cédula y tarjeta de identidad, y lo que pretendemos con esto es facilitarle al ciudadano sus trámites en la registraduría. Delegada, por lo menos en el municipio de Soacha se estaban dando citas para las tarjetas de identidad, no sé si sí, para las cédulas por teléfono. Eso, sí, ¿ese servicio sigue o en adelante no, va a ser a través de la página solamente? No. Se suspende el de telefónica, okay. Telefónicamente se suspende ese servicio y ahora va a ser todo a través de la página web. Este agendamiento de cita va a ser todos los días de lunes a viernes de 8 a 4 de la mañana, a 4 p.m. Ayer, iniciamos el día de ayer y ayer se atendieron 105 personas de acuerdo con la información suministrada por el registrador. La idea es que se utilice a través de la página y nosotros pues vamos a tener, estamos manteniendo el mismo récord y atender toda esta población que así lo necesite, pero todo sea a través de la página web. Eso incluye absolutamente todos los trámites, ¿verdad? Expedición, renovación, duplicado, sí, rectificación, todos los trámites. Tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía. Sí, señor. Esto incluye todos estos trámites. Permítame un segundo, registradora delegada departamental, sí, que tenemos un oyente en la línea que nos ha marcado, señor, aquí a Periodismo Público Radio. Llame y participe a nuestra línea 575-1797. Aquí siempre lo escuchamos. Periodismo Público Radio 575-1797. Donde su voz sí cuenta. Don Héctor Darío Navarro, tengo usted muy buenos días. Lo escucha la registradora delegada departamental María Lilia Usteres. Muy buenos días. Sí, señor, cuéntenos. Buenos días. ¿Cómo está, registradora? Le quisiera hacer muy bien, muchas gracias. Para registrarse y solicitar la tarjeta de un menor de edad, ¿se debe registrar menor de edad o el acudiente? Esos son trámites que son personales, o sea, necesariamente se tiene que registrar la persona quien va a sacar el documento, porque esta cita es intransferible, es única y exclusivamente para la persona que va a sacar el documento, bien sea la tarjeta de identidad o la cédula de ciudadanía. Ah, perfecto. Muchas gracias. Bueno, y mire, delegada, válida totalmente, señor, la pregunta que se nos había, claro, escapado. Claro, porque un niño de 8 años, uno creería que se registra el papá. No, el nombre, lo puede registrar el papá, pero pero con el nombre del niño. Con el nombre del niño. Es que lo que se pretende con esto es evitar cualquier tráfico de influencias. O sea, es un procedimiento totalmente transparente. Por eso necesitamos que la persona que va a sacar el documento aparezca. Uno siempre a quien se le va a sacar el documento es para quien se tiene que agendar. Si es la tarjeta de identidad a un niño, pues es para el niño. Sí, una última pregunta, no es de este tema, pero sí me llama la atención. ¿Hasta cuándo y cómo se pueden inscribir las cédulas de los nuevos ciudadanos, por ejemplo en Soacha, que llegan tantos todos los días, para las próximas elecciones de octubre? Bueno, estamos ahorita en el proceso de inscripción de cédulas, vamos hasta el 25 de agosto. En este momento estamos llevando la inscripción de cédulas en la registraduría, igualmente en el mismo horario, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Pero esa sí se hace personalmente. Sí, obviamente se hace personalmente y ya dentro del calendario electoral estaremos informando cuándo va a ser la inscripción de cédulas en los puestos de votación. Y en no este se pide momento cita. La inscripción se está llevando a cabo en la registraduría, la persona tiene que ir personalmente y después les estaremos avisando los sitios en los puestos de votación para que la gente acuda al sitio donde le quede más cercana su casa, su residencia y pueda votar. Registradora, muchas gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes, quiero agradecerles la colaboración que siempre hemos tenido de su medio para informarle a la ciudadanía de estos nuevos servicios que les va a ayudar y les va a hacer más fácil la tarea allá en las oficinas de la registraduría. A usted, que esté muy bien. Bueno, muchas gracias.